Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según se informa, el presidente Obama está flaqueando en su promesa de revelar la totalidad de los memorandos del gobierno de Bush en los que se autorizaba a la CIA a torturar. Según el Wall Street Journal, la Casa Blanca se está inclinando por retener detalles gráficos de tácticas autorizadas en tres memorandos clasificados desde 2005. En ellos, entre otras cosas, se autoriza a golpear la cabeza de un prisionero contra la pared, así como la práctica del submarino. El problema se centra, supuestamente, en las advertencias de altos oficiales de inteligencia, en el sentido de que la divulgación total provocaría el enojo de los empleados de la CIA y los distanciaría de la Casa Blanca. El presidente Obama se enfrenta el jueves al vencimiento de un plazo en una demanda presentada por la ACLU, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Un prisionero de Guantánamo proporcionó nuevos detalles de las torturas practicadas en condiciones que, según él, han empeorado desde la elección del presidente Obama. Mohamed Al-Karani, nacido en Chad, utilizó el tiempo del que disponía para hablar por teléfono con su abogado para comunicarse con la red satelital árabe Al Jazeera. Al-Karani declaró: me rehusé a salir de la celda porque no estaban respetando mis derechos. Solo estaba exigiendo mis derechos básicos como caminar, reunirme con otros presos y comer comida normal. Entonces un grupo de 6 soldados, con equipo protector y cascos, entraron a mi celda. Uno de los soldados tenía una cámara y otro, gases lacrimógenos. Tenían un bastón de plástico o de goma con el que me golpearon. Me rociaron con 2 botes de gases lacrimógenos enteros. Cuando dejé de hablar, tenía los ojos llenos de lágrimas y apenas podía ver o respirar. Luego me tiraron al piso y me siguieron golpeando. Uno me agarraba la cabeza y me la golpeaba contra el piso. Empecé a gritarle a su superior: «Mire lo que está haciendo». Pero su superior comenzó a reírse y dijo: «Está haciendo su trabajo». Me rompieron un incisivo. Karani fue entrevistado por el periodista de Al Jazeera, Sami El-Haj, que estuvo preso en Guantánamo durante más de 6 años. Karani reiteró lo que ya dijeron otros prisioneros y sus abogados respecto al empeoramiento de los abusos desde que el presidente Obama fue electo. Mohamed Al-Karani agregó: este tratamiento comenzó alrededor de 20 días antes de que Obama asumiera como presidente, y desde entonces hemos estado sufriéndolo casi todos los días. Desde que Obama es presidente, no nos ha mostrado que nada vaya a cambiar. La liberación de Karani fue dispuesta en enero, luego de que un juez dictaminara que el Pentágono no había presentado pruebas que justificaran su encarcelamiento. Ha sido retenido en Guantánamo sin cargos desde 2002. President Obama spoke at Washington, D.C. El jueves, el presidente Obama habló en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y realizó sus comentarios más exhaustivos a la fecha sobre la crisis económica. El presidente pronosticó un empeoramiento de la recesión, pero dijo que prevé una recuperación a largo plazo. El presidente manifestó: 2009 seguirá siendo un año difícil para la economía estadounidense. La gravedad de la recesión provocará más pérdidas de empleos, ejecuciones y más sufrimiento antes de que termine. Si no invertimos ahora en energía renovable, en una mano de obra calificada o en un sistema de atención médica más accesible, esta economía sencillamente no crecerá al ritmo necesario en 2 o 5 o 10 años. Si no construimos estos nuevos cimientos, no pasará mucho antes de que volvamos al mismo lugar en que estamos hoy. Una nueva encuesta determina que son más los directores ejecutivos de Estados Unidos que obtuvieron aumento de sueldo que los que sufrieron recortes. Según AFL-CIO, Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de Organizaciones Industriales, el salario medio de un director ejecutivo aumentó un 7%, mientras que los beneficios extras se incrementaron un 13%. Algunos ejecutivos que sufrieron recortes en su sueldo básico recibieron generosas opciones de compra de acciones para compensar las pérdidas. A pesar de informar un salario de $11 millones, dólares, Vikram Pandit, del gigante financiero Citigroup, beneficiario del rescate financiero, ganó 38 millones de dólares si se toman en cuenta las opciones de compra de acciones. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que los grupos de extrema derecha están reclutando nuevos miembros valiéndose de los temores con respecto a la economía y la elección del primer presidente negro del país. Un nuevo informe indica que ha habido un resurgimiento del extremismo de derecha entre la recesión y la elección del presidente Obama el año pasado. Los funcionarios pronostican que un empeoramiento de la economía llevará a que más personas se unan a grupos militantes y cabezas rapadas o a que se lleven a cabo actos individuales que tomen como modelo al terrorista Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma. En Irán, una periodista iraní estadounidense que fue encarcelada está siendo enjuiciada en secreto. Roxana Saveri, de 31 años de edad, ha estado encarcelada en Irán desde enero. Fue arrestada por trabajar sin acreditación de prensa, pero la acusaron de espionaje la semana pasada. Irán dice que su juicio seguirá a puertas cerradas. Haití está pidiendo ayuda internacional para evitar lo que calificó como un colapso inminente. El martes, la primera ministra haitiana, Michelle Duvivier Pierre-Louis, hizo este pedido en una conferencia de donantes en Washington. La primera ministra haitiana, Michelle Duvivier Pierre-Louis, dijo: nos estamos moviendo en un terreno muy frágil. Si no se toman medidas de inmediato, las consecuencias serán catastróficas. Quiero llevarme conmigo los compromisos y la esperanza que tanto anhelamos en nuestra búsqueda de un desarrollo y una democracia duraderos. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y ha sido devastado por una serie de huracanes y dos golpes de Estado respaldados por Estados Unidos durante las últimas dos décadas. En Bolivia, los legisladores aprobaron una ley electoral histórica que aumentaría la representación para las áreas rurales de bajos ingresos. El presidente Evo Morales llevó a cabo una huelga de hambre de 5 días para hacer campaña a favor del proyecto de ley. El martes, el vicepresidente boliviano Álvaro García aclamó lo que calificó como una victoria sobre la élite del país. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dijo: si la oligarquía me insulta, si los vendepatrias me agreden, significa que estoy cumpliendo mi trabajo, significa que estoy defendiendo al pueblo, significa que estoy cumpliendo mi deber constitucional de proteger a la patria. Este proyecto de ley también establece que las próximas elecciones a la presidencia y al Congreso de Bolivia se celebrarán en diciembre. Alemania se convirtió en el sexto país europeo en prohibir el maíz transgénico producido por la gigante biotecnológica estadounidense Monsanto. El gobierno alemán dijo que los cultivos de Monsanto son dañinos para el medio ambiente. Hasta que se impuso la prohibición, este era el único cultivo de Monsanto permitido en Alemania. En materia ambiental, un nuevo estudio indica que el mundo aún puede evitar lo peor del calentamiento global si se adoptan las actuales propuestas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una simulación por computadora llevada a cabo por el Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas, basada en una reducción del 70% de las emisiones, descubrió que las temperaturas mundiales seguirán aumentando, pero no a un nivel insostenible. El hielo ártico seguirá reduciéndose, pero no desaparecerá por completo, mientras que la mitad de los cambios en lo que respecta a las sequías y las inundaciones podrían evitarse. Las olas de calor también serían un 55% menos intensas. Y hoy es el día de los impuestos. Mientras millones se apresuran a declarar sus impuestos, el Comité de Coordinación Nacional de Resistencia a los Impuestos de Guerra dice que quienes se oponen al cobro de impuestos llevarán a cabo protestas en todo el país para demostrar su oposición a la financiación de la guerra. El día de protestas es llamado La Guerra Aún No Ha Terminado. Por otra parte, un nuevo estudio del Proyecto de Prioridades Nacionales indica que más de 37 centavos de cada dólar del impuesto a la renta se destina a gastos militares, mientras que los proyectos de gastos en medio ambiente, energía y ciencia reciben 2.8 centavos en total de cada dólar de los impuestos y los programas sociales de vivienda y de alimentación reciben en total 3.8 centavos.